Muy buenas noches, jueves 20 de agosto del 2015, son 7:36 de la noche. Yo aquí en Atsugi acabo de dejar a mi cuñada y haciéndome problemas con este Spreaker que ayer me dio más de un dolor de cabeza. Estuve hablando, me salió un tuit ahí de molesto, que estuve hablando más de 20 minutos y justo cuando había estado hablando, creo que 10, entró una llamada y luego seguí grabando. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que luego ya no podía parar, o sea, seguía grabando, no se podía parar, no se podía, y si no puedes parar, no puedes subir el archivo. Y perdí todo, perdí esos 20 minutos, más de 20 minutos hablando de un tema. Y ahora estoy en la duda de si hablar de lo mismo o justo acaba de ingresar un Twitter del amigo Chocobo Dorado, que me está preguntando acerca de Disney World aquí. Primero, decirles que estoy aquí en Atsugi porque he venido a dejar a mi cuñada y recoger las maletas que ella utilizó, porque nosotros les habíamos facilitado las maletas a su viaje. Entonces, pues hemos venido juntos del trabajo, porque trabaja conmigo, bien lo saben. Y si no lo saben, esto les estoy comentando. Y entonces, he aprovechado a recoger las maletas, ya que el día de mañana entro en el turno de noche. Entonces, de esa forma aprovecho, ya mañana puedo dormir, entre comillas, un poquito más tarde, no a las 5, sino a las 6, un poco, 6 y cuarto, 6 y media probablemente. Entonces ya un poco más descansado, supongo yo. Y estaba en esas, que ya estaba decidido a hablar acerca del tema de ayer, el episodio frustrado, y entra el tweet del amigo Chocobo Dorado desde España. Entonces él menciona que yo en algún momento de pasada mencioné que había yo ido a Disney World aquí, y sí, he ido no una, creo que dos o tres veces. La primera vez sí, emocionado, porque era la primera vez que yo iba y me gustó, me encantó. ¿Qué cosa tiene? Bueno, todas las atracciones que ustedes puedan ver, mucha gente, muchísima gente. No sé si sea así en todos los países, no sé si el amigo Carl Egas ya luego puede hacer algún comentario al respecto. Pero aquí Disney World siempre tiene gente, siempre está lleno. Ni hablar de tratar de ir en los días que la gente está de descanso, ¿no? Me refiero a los descansos largos, ya sean de los de verano o los del Golden Week, que estamos hablando más o menos en mayo. Esas fechas son imposibles porque te vas a pasar el tiempo haciendo tus colas más que disfrutando de las atracciones que pueda haber. ¿Qué cosa hay para ver? Bueno, pues en ese tiempo estaba lo de las atracciones en 3D. O sea, bastantes atracciones, pero está bien organizado. Hay mucho personal. Como siempre, lo de las ventas está pues todo al alcance de la mano. Mucha gente lista a ayudarte, a atenderte. Los shows son hechos por, a ver, las princesas y todo eso está hecho por personas que supongo yo son americanos o tienen rasgos americanos, blancos, ¿no? Las princesas, los príncipes. Acá lo que se espera mucho al final, a las 8, 9, 8 creo que es, el parade, ¿no? El paseo de los carros alegóricos, con toda la iluminación y todo eso que es el plato fuerte y principal de la noche, creo yo, ¿no? Termina con los fuegos artificiales y los chicos siempre están ahí prendidos, ¿no? A las atracciones. Y los juegos, pues, ¿no? Los juegos mecánicos, que ahí es donde uno hace sus colas. Y aquí surgió, no sé si en otros países donde hay Disney World también sea igual, que hay lo de los fast ticket, ¿no? Que son la posibilidad de poder tu entrada, que es el passport, tu pasaporte supuestamente de ese día, tú puedes ir a determinadas horas que van a entregar el fast ticket, ¿no? Acá le dicen fasto ticket. El fasto ticket es hacer tu colita y ya saber que a esa atracción vas a pasar entre, por ejemplo, dentro de 2 o 3 horas. Ya sabes tú que dentro de 2 o 3 horas vas a poder entrar más rápido. ¿Cómo es eso? Cuando tú llegas a la hora determinada, imaginemos que a la 1 de la tarde ya tienes tu fasto ticket. Entonces vas a esa atracción que quieres entrar, presentas tu fasto ticket, porque hay una cola aparte. Hay una cola para la gente común que no sacó su fast ticket, y para los que sí sacaron hay otra cola, que obviamente es mucho, mucho más corta. Entonces, de esa forma, puedes ir, entre comillas, haciendo menos cola, ¿no? Digo entre comillas porque a veces el hacer el fast ticket también implica, pues, que tienes que hacer de todas maneras cola. Si estás yendo a esos lugares, tienes que estar mentalizado de que sí o sí vas a hacer colas. Y a mí, con que lo que me encantan hacer las colas, de verdad, o sea, hacer las filas, no sé cómo se diga, ¿no? Hacer la cola suena un poco sugerente, pero de verdad que yo sí detesto hacer filas. No me gusta. Por ejemplo, cuando fui hace 3 años a Perú, ya me salgo un poco del tema, pero para comentar a qué extremo no me agrada hacer esas filas. Quería comprar la Inca Cola, que es una bebida que se hace en Perú, que últimamente está ingresando, hasta acá en Japón ya está entrando y está en los combinis, en algunos otros combinis ya se puede ver esa bebida. Entonces, estaba, ¿qué hora era? Cerca de las 5 de la tarde en un supermarket conocido. Había llevado ahí mis 4 botellas grandes de envases no retornables de Inca Kola, pero no me había percatado que a esa hora todos han salido de trabajar. Y había unas colas, que eso fue lo que me llamó tanto la atención también cuando yo fui a Perú, ¿no? Después de tanto tiempo, que había tanta gente comprando que parecía que las cosas las estuvieran regalando, no las estuvieran comprando. Y eso sí que me llamó mucho la atención. Entonces agarré y al ver tal cantidad de cola dije, no, ni hablar. Porque era una oferta y todo, no, ni oferta ni nada. Dejé los productos y me salí, porque de ahí no iba a salir, pues, rápido, ¿no? Entonces siempre, si puedo evitarlas, las evito. Pero como digo, ya a estos lugares tienes que ir mentalizado, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente, no vas a agarrar y entrar de una atracción a otra fácilmente. Eso lo puedes hacer ya cuando es tarde. Cuando es tarde, sí. Cuando ya falta poco para que cierren, lo más probable es que las atracciones más llenas o las que más te gustaron, las puedas hacer y puedas entrar una y otra vez. Así como mi hija que se dio 2 o 3 vueltas a una montaña rusa que les gustó mucho. mi hijo también estaba sube y baja, salía, volvía a dar la vuelta porque no había gente. Entonces un poco eso, ¿no? A las horas pico del mediodía, haces filas para comer, haces filas para entrar al baño, haces filas para todo. De verdad que es una situación que yo supongo que debe ser en todos los Disney World, ¿no? De todos los lugares en los que hay. Pero aquí, por lo menos, siempre, siempre está lleno. Aquí también hicieron el Disney Sea. Disney Sea. O sea, Disney Sea del mar, supuestamente. A ese no he ido. No he ido porque a los otros fui tres veces. Entonces ya pocas ganas tengo de ir. Me he ido más bien al Universal Studio, que ese sí me gustó mucho. Me he ido una vez. Lo que pasa es que está tremendamente lejos de aquí. En automóvil son como 8 horas manejando. Está en Osaka. Pero sí, ese sí me gustó más. De repente como que Disney World está un poco más para los niños, los más pequeños, un poco más chicos. No digo los más chiquititos, digo más pequeños, pues creo que la medida mínima es 110 o 120 centímetros, 110 creo. Los juegos más grandes y los más, ya para los más pequeños creo que son 95 centímetros de altura, ahí tienen sus medidas, ¿no? Entonces obviamente para la estatura que puedan ellos ingresar a la mayor cantidad de juegos, ¿no? Porque ir para que se suban al trencito y eso, como que no compensa, porque tampoco es barato, ¿no? Estamos hablando de cuánto, creo que más de 4.000 yenes la entrada del pasaporte, 4.500 creo yo. Yenes, entonces ya ustedes encárguense de hacer los cálculos, no los cambios, no sé cuánto esté, ahí ustedes pueden ir y tener una idea más, hagan el cambio y ahí se verán ustedes que no es tan barato, ¿no? Y las cosas dentro tampoco son baratas, ¿no? Como en todo lugar turístico, las cosas que se comercializan no son baratas, pues están hechas para eso, ¿no? Para que uno vaya y compre las orejitas de Mickey para la hijita, las orejitas del Mickey o del Tiga, que de Winnie Pooh, el Tiga para el hijo y así. O sea, vas comprando cosas, te vas haciendo cosas. Comprar el popcorn que viene con el balde especial del determinado carácter. Wow. O sea, pasas, si bien es cierto, otra cosa que sí, el piso por el que vas caminando, sí creo que es especial, ¿no? Porque no te cansas tanto, no es como un piso de concreto o un piso de asfalto, ¿no? Yo creo que es un poco más suave. Entonces, eso sí, como que está preparado para eso, para que puedas andar bastante, porque tienes que andar bastante, tienes que ir preparado ya, y si vas en temporada de verano, de mucho calor, ya pues listo con tu bebida, con tus caramelitos ahí y todo como para poder soportar todo eso. Y obviamente también que vas a ir y vas a estar consumiendo ahí, pues no dentro del lugar, que es un lugar bastante grande, donde no sé si serán todos iguales, supongo que sí, ¿no? Lo que sí me mencionó mi señora, que ya ha ido al de América con me mencionó que ahí así hay más Mickeys, Minis andando por ahí. Aquí no, pues es un poco más, los como que los cuidan más, como que salen menos, ¿no? Allá sí encuentras a los muñecos andando por ahí, alguno que otro, te tomas la foto, salen ahí y ya. Pero es una experiencia que si no has ido nunca, sí, ¿no? Es agradable. Pero ya, hasta una segunda vez puede ser para quitarte el gusto de a ir a los lugares donde no fuiste. Pero ya una tercera vez es por demás. Y yo he ido generalmente la primera con mi hijo, la segunda con mi hija, que ya estaba un poquito más grande, y la tercera creo que fue acompañando a alguien. Entonces, ya, para mí Disney World ya suficiente. Y a mí sí me gustaría ir nuevamente a Universal, porque me parece que han abierto una nueva atracción, que es la de Harry Potter, que esa no estaba cuando fuimos. Parece interesante. Estaba la del Hombre Araña, que sí, también es muy buena. Es una en 3D. Se mueven las butacas y todo, bien, bien interesante. Más que... De verdad que al final los comentarios fueron, ¿qué nos gusta más? Obviamente Universal, pero lamentablemente, como digo, nos queda lejos, ¿no? Nos queda lejos. No es como... Al Disney World yo estoy a 2 horas, más o menos, máximo 2 horas en automóvil. Y el otro, pues, son 8. Y nos fuimos y nos hospedamos en la casa de unos... Imagínense, unos clientes, fueron unos amigos que primero fueron clientes nuestros. Fueron clientes nuestros, luego nos hemos hecho amigos. Ellos han estado en el cumpleaños de mis hijos. Una muy buena familia de bolivianos. Nosotros fuimos allá para grabar su matrimonio, el matrimonio de ellos. Y cuando fuimos, como era tan lejos, la cuestión fue de la siguiente manera. Fuimos, nos hospedamos ahí en su casa y en la mañana hicimos la grabación. Luego de terminado todo el matrimonio, ya regresamos ya a casa, ¿no? Fue bastante cansado, pero lo mejor de todo es que ganamos amigos, ¿no? Ganamos amigos ahí en ese trabajo. Amigos que siempre están presentes, a pesar de la distancia, nos comunicamos. Y como digo, cuando pensamos ir, fue de un momento a otro eso, el irnos ahí a Universal, y les comentamos que queríamos ir, nos ofrecieron inmediatamente su casa, fuimos solamente a descansar. Ellos no querían que nos fuéramos más tarde. Estuvimos conversando, no querían que nos fuéramos, y decíamos que no, que teníamos que irnos porque si no nos iba a faltar el tiempo para poder ir a las atracciones. Llegamos mediodía más o menos a Universal, porque de la casa de ellos a Universal estaba cerca, ¿no? No nos demorábamos ni media hora. Entonces, es un poco eso. Y bueno, ya creo que ahí dejo ese tema, pues, este amigo Chocobo Dorado. Espero que con eso haya quedado un poco más, no sé si satisfecho un poco la curiosidad. De repente, yo estoy hablando en base a cómo es aquí, ¿no? No sé si Disney World sea igual en todos los lugares, en todos los países. Sé que en América, pues, de ahí viene, ¿no? Entonces, debe ser mejor, imagino yo. Me encantaría ir también para hacer la comparación, ¿no? Y luego de ahí decir, bueno, este es mejor o este de aquí, ¿no? Pero no tengo esa suerte aún, aunque en algún momento he de ir, ¿no? Supongo yo, para luego ya de ahí, si es que para ese tiempo aún sigo grabando, comentar y decir, bueno, ahora sí, ya fui a ambos lugares y ahora puedo emitir un juicio, ¿no? ¿Con qué me quedo? ¿Cuál de los dos me agrada más? La idea y la lógica me dice que probablemente la de América sea mucho mejor, ¿no? Es la idea que yo tengo. Pero no sé, no se sabe. Siempre una cuestión que yo no he encontrado en otro lugar de los países que he ido. Bueno, no he ido a muchos, pero he ido a Brasil, he ido a Argentina. He estado en Alemania, pero solamente dentro del aeropuerto. Eso no puede contar, creo yo. Pero sí creo que para la atención. Y es lo que yo quería comentar justo en este momento. La atención aquí en Japón no la he encontrado en otro lugar. La atención al cliente, me refiero. Vas a cualquier lugar, a cualquier tienda, y lo más probable es que te atiendan bien. Te atiendan bien y te traten de dar el mejor servicio. Entonces, eso no he visto en otro lugar. Yo creo que en eso se han especializado. Es más, mi hijo cuando iba a entrar al part-time, les enseñan de todo, pues, ¿no? Les enseñan todo, todo, todo, cómo interactuar con el cliente y hasta el tono de voz a la hora de saludar les van enseñando. Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia, creo, ¿no? Entonces, de repente en América sí haya mucho más que ver, más atracciones, mayor lugar que recorrer, no lo sé. Y sería también interesante ver qué tal la atención, pues, ¿no? ¿Qué tal la atención allá al cliente? Me ha mencionado mi señora cuando ha ido a comprar allá a Estados Unidos, que me dice, uy, allá te mueres porque no es como acá, pues que te atienden y te dicen irashaimase, ¿no? Que es como la bienvenida que te dan en casi todas las tiendas a las cuales tú ingresas. Y cuando te vas a retirar también, ¿no? El domo arigato gozaimashita, te están agradeciendo el haber entrado, ¿no? Compres o no compres, siempre es la misma. Es tanto así que cuando vinieron las sobrinas de mi señora, porque son mis sobrinas también, pues, ¿no? Decían, vamos a entrar otra vez a la tienda para que me digan, para que me digan, para que me digan, decían, porque le gustaba que ingresaban y le decían, irashaimase, irashaimase. No es como que en qué puedo ayudarlos, ¿no? Un poco eso. Y es de verdad eso, en qué pueden ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, ya me pasé nuevamente. Siempre digo, voy a hablar un poquito y 22, 23 minutos ya, como de costumbre. Ya estoy llegando a casa también. Entonces, mencionar solo mis métodos de contacto. Ya saben cuáles son, ¿verdad? Y si no lo saben, para los nuevos, entonces lo menciono. Para ellos, para los nuevos, ¿sí? Para los que ya siempre escuchan, por favor, no se molesten. Es la cuenta de Twitter, arroba desde Aikawa, mi cuenta personal, arroba miyashiropro, la cuenta de mail, desde Aikawa, arroba gmail.com. Pueden escribirme a cualquiera de esos lugares que yo contesto, sí o sí. Las personas que me han escrito y han interactuado conmigo o me han enviado algún mail, saben que siempre contesto. Generalmente lo hago casi de inmediato. Porque como estamos en tiempos distintos, estoy al otro lado del mundo, cuando envían un mail, aquí generalmente para mí es de día, y yo estoy con el teléfono a la mano, apenas veo, estoy contestando. Entonces, gracias siempre, mil, mil gracias a toda la gente que escribe, a toda la gente que interactúa de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, ya sea en las redes o ya sea vía mail. Muy, muy agradecido por eso. Muy, muy agradecido. Y como siempre digo, si les ha gustado, compartan, compartan y compartan. Ya saben que ahí va la hora. Gogo hachiji ni narimashita. Son las 8 de la noche. Entonces, ya saben que este podcast se encuentra en Spreaker, en iVoox y también se encuentra en iTunes. Pueden dejar comentarios. Si los amigos que lo escuchan vía iTunes se quieren dar una vuelta por ahí y dejar un comentario, muy agradecido también. Entonces, eso es todo. Nos estamos escuchando el día de mañana. Ya no sé qué día estoy ni qué día estoy grabando, porque estoy grabando adelantado, como lo saben. Mañana yo ya entro del turno noche, entonces no sé si este episodio ya es para el día viernes, y si no, entonces es ya para el día lunes. Mil disculpas por todo este cambalache que he hecho, pero es por, al final de cuentas, por esto del turno de noche que voy a hacer. pero creo que estoy adelantado 2 días, entonces probablemente de repente este episodio del día de hoy sea para el día viernes, no lo sé, y si no, ya es el día lunes. Mil disculpas por todo eso, mil disculpas por todo ese trabalenguas y mil disculpas por tanto que ni yo mismo sé todos los episodios que estaba avanzando. Imagínense, ya sería otro más si es que hubiera salido el episodio del día de ayer, pero ya ese tema lo trataré, espero, ojalá lo recuerde en otra oportunidad. Un abrazo, amigos, y nos estamos escuchando por aquí en Desde Aikawa.